Llegamos al tercer día de la semana, hoy martes 21 de abril. Los días pasan rápidamente, el mes prácticamente se está por acabar. Sin embargo, agradecemos a Dios por mantenernos con vida hasta hoy y darnos la oportunidad de estudiar su santa palabra. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título: Felices los que trabajan por la paz. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5:9 y dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pocas cosas amargan tanto el alma como estar peleados con el prójimo, especialmente si esa persona tiene un vínculo cercano con nosotros. Las peleas, el distanciamiento y el rencor tienden a deprimirnos, a generar una sensación de inestabilidad, de tener algo no resuelto, aun cuando creamos o sepamos que no tenemos culpa. Es cierto, hay situaciones y personas que hacen imposible llevarnos bien con el prójimo, aun cuando hagamos todo lo posible para evitar el conflicto, para reconciliarnos. Hay gente que parece preferir el odio, la malicia y el resentimiento. Incluso nuestro Señor Jesucristo, con toda su mansedumbre, humildad y amor infinito, no pudo evitar ser envidiado, odiado y aún asesinado por los dirigentes religiosos de sus días. Por eso, el apóstol le aconseja: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, yo no puedo hacerme cargo de las reacciones de los demás. No sé cómo van a responder a mi deseo de pacificación, pero debo intentar la reconciliación y dejar los resultados en manos de Dios. Haz tuya esta famosa oración: Señor, haz de mí un instrumento de paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga yo unión. Donde hay rencor, ponga yo verdad. Donde hay duda, ponga yo la fe. Donde hay desesperación, ponga yo esperanza. Donde hay tinieblas, ponga yo luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Que Dios te bendiga, querido joven, en este día, y no olvides, busquemos la paz en todo momento. Bendiciones.